No entendemos por qué se pretende juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos y sin embargo, no se ataca al hambre. No se ataca al hambre. Asesino serial de más de 25 chicos por día. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. ¿Esta pelotuda dónde se habrá metido? ¡Ay, qué frío que hace! Le dije que no nos, que nos encontramos en la 20 en la puerta del salón de belleza. No, si está más boluda. Hola, ¿qué decías? ¿Quién, yo? ¡Ay, no! Estaba cantando. Boluda, boluda, todos dicen boluda. ¡Ah, mira! No la conocía. ¿De quién es? ¿De Enrique Iglesias? No, es el tema nuevo de Michael Jackson. Mirá, no sabía que había grabado algo nuevo. Cállate, ¿querés y entremos, che, que hace un frío? ¿O querés que nos echen el primer día? No, claro que no. Jim. ¿Qué es el tema? Qué raro que es este lugar, ¿viste? Qué grande. Pero decime, Lenita, ¿para qué corno venimos acá? ¿Cómo para qué venimos? ¿Vos sos tarada, Susana? ¿Llegaste tarde a la repartición de cerebros? Bueno, no me acuerdo. Vinimos porque la Susana nos dijo que necesitaban especialistas en depilación. Y como nosotras necesitamos trabajo, vinimos. Pero Elena, yo no sé nada de depilación. Y vos, a juzgar por los cardos que tenés, mucha idea no tenés. ¡Cállate, tarada! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Cállate que ahí viene la dueña! Hola, hola, ¿qué haces, boluda? ¿Cómo estás? Ustedes deben ser las nuevas depiladoras, ¿no? No. ¡Cállate, tarada! Sí, señorita, somos las nuevas depiladoras, las mejores de Tortuguitas. No hay vello que se nos resista. Sí, justamente, ningún vello nos resiste, todos feos. ¡Cállate, tarada! ¡Ay, qué bueno! Podrían empezar entonces con el señor, de ese rincón. ¿Señor? No, tarada, entendiste mal. ¿Cómo va a ser un señor? Señora, seguramente dijo. No, boluda, entendiste bien. Este es un centro de depilación masculina. Ay, Elenita, ¿te imaginas? Seguro que debe ser uno de esos fisiculturistas musculosos que se depilan todo. Ay, Susana, deja de babearte. Sos una señora grande, che, sosegate un poco. Dale, agarra esa serie y vamos. ¿Qué señor dijo? Debe ser ese musculoso que está allá. Disculpe, señor, a usted le tenemos que depilar, ¿no? No, yo no soy. Debe ser ese de allá, fíjate. Ay, no me digas que es ese. Sí, Susana, debe ser ese gordo de allá. Pero Elena, está desnudo. Ay, como si nunca hubiera visto un tipo desnudo, nena. Ya sé, Elena, pero hace tanto que no veo uno que... Ay, Susana, esas cosas son como andar en bicicleta. Nunca te olvidas. Buenas noches, señor. Vinimos a depilarlo. Qué bueno, mamita. Empezá cuando quiera, ¿eh? Bueno, empecemos entonces. Susana, pásame la cera. ¡Susana, préstame atención! ¿Qué mirás? Pero qué grande que es. Ay, pero Susana, deja de ver la televisión de 32 pulgadas de la pared y ayúdame. Pásame la cera, ¿querés que la tenemos que... le tenemos que despilar la espalda al señor? Nah, qué espalda, bebita. La cola me tiene que despilar. Espalda, dice. ¿La cola? Ah, no, Elena, yo me voy. ¿Cómo te pensás que voy a tocarle la cola a un señor? Soy una mujer decente. Déjate de joder, Susana, déjate de joder. Vení para acá. ¿Quién te dice que no es la única oportunidad que tenés en tu vida de tocarle el culo a un tipo? Dale, toca sin miedo. Dale, toca, mierda. Bueno, pero conste que vos me lo pediste. Es blandita y suavecita. Esa es la almohada, tarada. Abrí los ojos, querés. A ver, déjame a mí. Ah, bueno. Se ve que dejamos crecer mucho el parque aquí, ¿eh? Pásame la cera, Susana. ¿Qué cosa, Elena? En mi época las mujeres nomás se depilaban y solo si tenían que ir al médico. ¿Dónde se ha visto que un hombre se depile el culo? Ese es el tema, Susana. Ya no hay hombres. Ahora hay tres clases de hombres nomás. El pendejito, que solamente sale con pendejitas. El trolo, que obviamente sale con trolo. Ah, sí. Y el viejo verde, que solamente sale con pendejitas. Ya no hay hombres, Susana. Ya no hay hombres. ¿Cómo que no? Vos tenés al Roque. ¡A mi marido! A él. Al lado de él, Pablito Ruiz es el macho de la Argentina. No, sí, es lo único que él hace todo el día es rascarse las bolas y tomar cerveza. Bueno, Elena, pero no me vas a decir que el Roque se depila. Ah, no, Susana, no. Eso, en eso tenés razón. El Roque es bien, hombre, ¿viste? Tiene más pelos en el culo que en la cabeza. Bueno, señor, relájese. Vamos a retirar la cera. A ver, despacito, a la una, a la dos y a la... ¡Ay, la puta madre, che! Bueno, bueno, no sea maricón. Listo, señor, ya puede vestirse. No, ¿qué vestirme? Ahora me tiene que depilar. Acá adelante, papita. ¡Adelante! ¡Pero está desnudo! ¡Ay, no! ¡Si va a estar vestido! ¡Sos pelotuda, Susana! ¡Ay, Dios! ¡Alcánzame la toalla! ¡Y usted dese vuelta! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pero es re chiquita! ¿Qué? ¡Mirá lo que es esta toalla! ¡Es re chiquita! ¡Ay, Susana! ¡Deja de pelotudear! ¡Y pone a calentar la cera, che! ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué sé yo? ¡Un ratito! ¡Espera un ratito! ¡Señor, tápese un poco, eh! ¡Eso! Eso, che, ay, pero mirá que, ¿pero qué tiene ahí? El impenetrable chaqueño, es un bosque eso. Che, Elena, ¿te parece que fue buena idea venir a trabajar acá? ¿Y qué crees que hagamos? ¿Que vayamos a la estación a vender nuestro cuerpo? Necesitamos guita, Susana. Sí, Elena, pero yo pensé que era un centro de estética. No, esto. Ay, no seas asquerosa, Susana. Además, acordate lo que dijo la Susina, que acá los clientes dejan buenas propinas. ¿Y vos qué crees? ¿Que este nos va a dejar buenas propinas? Y más vale, con todo el pelo que le sacamos a este cristiano podemos poner un negocio de pelucas. Che, ¿y la cera estará ya? Yo qué sé. Está haciendo burbujita, no sé. Fíjate, tarada. Fíjate que no esté tan caliente. ¿Qué sé yo? Debe estar bien, che. Listo, sacala, sacala. Bueno, señor, bueno. Es hora de ponerle la cerita en las bolitas. Me salió un versito. Ay, yo no miro. No vas a ver, por favor. Listo, señor. Aquí va. A la una, a las dos y a las tres. ¡Oh, la puta madre! ¡Era que te revisparió! ¡Está recaliente! Ay, señor. ¿Está bien? Bien. Me quemaron la bola, vieja de mierda. Ay, bueno. Más respeto, ¿eh? Ay, pero qué carácter. Y se va encima, pero qué desgraciado. Señor. Señor. ¿No nos va a dejar propina? ¿Cómo dice? Ay, pero se... Ay, pero mira qué maleducado. ¡Eso, metéselo a tu abuela, che! ¡Ay, qué cosa, Elena! ¡Ay, Elena! Susana. ¡Nos van a rajar! Y bueno, Susana, mira. Mira, ahora que lo pienso, si trabajamos no vamos a tener tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Cómo para qué? Para luchar por la moral y la cultura. No me trates mal, aunque esté desafinado. No me trates mal, que viva desafinado, porque no es fácil, nada es fácil, a veces seguir ya, para mí, no me trates mal, aunque esté desafinado, o no me trates mal, aunque viva descarrilado, porque ya no es fácil, nada es fácil. Hablar a veces fácil, pero hablar de verdad frente a ti, para mí, ya no lo es. O no me trates mal, aunque esté desacatado. O no me trates mal, aunque esta guitarra esté desafinada. Porque ya no es fácil, nada es fácil, tomarse un minuto para meditar. Para hablar con uno mismo, quizás volver a soñar. Y si yo no soy yo, ay de mí. Y si vos no sos vos, ¿qué hay de vos? Y hace cuánto que vos no sos de verdad. Y hace cuánto que vos ya no sos vos. Hace cuánto que no te paras a mirar el sol. Y hace cuánto que no haces el amor. Hace cuánto que no te vestís de color. O no escribes una carta de amor. Hace cuánto que tú no te hablas sin martirte. Y no abrazas un amigo y le dices, hoy cuánto te extraño, cuánto te amo. O no acaricias un perro a un gato. O mejor no dormís todo un rato. Hace cuánto que no abrazas a un árbol. O no caminas descalzo sobre el pasto. o no te dejas marcharte lejos de este sitio. Viejo pasado de moda, duro, escueto ya. Y marcharte en una pompa de jabón, de esas que haces vos cuando te bañas, o esas que hacen tus amigos con los chicles. Y liberarte de tu cuerpo antes de que se enfríe el niño. Y déjame invitarte y que te lleve lejos de toda corrección, lejos, muy lejos del patrón, pero muy cerca de ti, muy cerca de vos, muy lejos de este país, pero muy cerca del sol, muy cerca de vos, lejos de las órdenes, lejos de los odiosos, de los paupérrimos, de los arruinavidas, de los fracasados, de los gobernantes, de las celebridades, de las obviedades, lejos de todos esos que dicen que sos dueño, son dueños de ti y de mí, de ti y de mí, pero de vos y de mí, no hay dueños, no hay señor, no, no, no, no. No me trates mal, aunque esté desafinado, que mi par desacatado, todo mal, mal arreglado, todo mal, mal bañado, todo mal, pero con la miel que brilla hoy en esta canción. ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, programa número 12 de Patas para Arriba. Hola, Anto. Hola, Jar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Para el orto. Me di cuenta. ¿Para qué, mala onda, para qué preguntás entonces, boluda? ¿Por qué me gusta ser de roja? ¿Vos querés que la gente se entere? Más vale. No, pero a mí no me gusta contar mis cosas. No les voy a decir que tuve una semana de mierda, que me peleé con medio mundo. Ah, mirá vos. Que me estoy peleando por con otros. O sea, ya nos estás contando que todo. Estoy enojado con alguien. ¿Estás enojado con el mundo? Sí, igual yo no digo nada. ¿Cómo que no? No, ¿para qué está Charlie después? Está bueno tener un amigo que sabe todo de tu vida. No sé si está bueno. Y que es bocón. No sé si está bueno, No, a ver, para él puede decir algo que vos no querés que diga. Y pero a veces uno tiene ganas de decir algo y no lo dice. Porque no se anima, porque no está en su naturaleza por ahí contar cosas, y está bueno que alguien lo diga por uno. Sí, puede ser, no sé. Las cosas que se guardan, se quedan adentro y en algún momento explotan, y explota dentro de tu cuerpo. Qué filósofo que estás, qué profundo. Hoy estoy. Wow. Me quedó la voz de... Tuve una pequeña participación ahí, Charlie me dejó participar. En el sketch, gracias. Porque siempre está Charlie y vos. Y bueno, esta vez, gente, ese que decía la puta madre, ese era yo. Salió muy lindo. ¿Viste? Muy varonil. Muy varonil, ¿viste? Machote. Como diría los mexicanos, muy machote. Machote. No, bueno, sí, tuve una semanita de mierda, pero bueno, no importa. Por suerte llega Patas para Arriba. Por suerte llega Patas los viernes, que me levanta un poco el ánimo, qué sé yo. Me encanta venir a la radio, encontrarme con vos, con Charlie, ay, con Diego. Porque los quiero mucho. Ay, este es el momento en que nos ponemos sentimentales, nos ponemos que ponen la musiquita esa, ¿viste? Así como re... Eso, ponemos una musiquita algo, así. Algo sensible. Me quiero poner sentimental, Diego. Quiero como quiero dejar aflorar. Como cuando traía la sorpresa que claro. Se ponían a llorar. No, yo no veía ese programa. Pero viste como, por ejemplo, como Tineri, cuando hay un momento así, te pone la, no la miro. Musiquita, no, yo tampoco, pero lo veo, viste los programas, esos zapping, esos programas que te sí. Pasan archivo, que hay un montón, bueno, cuando te ponen esa musiquita tenés que llorar. Es como que te avisan en este momento. Te toca las vibras del alma, claro. ¿Viste? Te claro, porque vos podés estar diciendo estoy triste, qué sé yo, pero si te pone una música... Estoy triste y desconsolada mientras en cambio, te comes una zanahoria. Claro. No. Lo que pasa es que no sé si contarles. ¿Qué pasó? Nada, tuve una semana de mierda. Me peleé con una persona que quiero mucho. Otra persona me dijo que... ¿Qué te dijo? Nada, que deje de llamarlo porque le van a romper la pelota. ¿Y por qué te reís? Es re dramático. Porque Charlie me reí. Claro, no, tengo que llorar. Pará. Tengo que concentrarme. Soy actor, loco, soy actor. Soy actor. Anto... ¿Qué pasó, Jaro? Me puse a pensar que a veces la vida no tiene sentido. ¡Qué profundo! Que todo el tiempo quiero agradar a los demás y me estoy olvidando de qué es lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que llevo adentro mío? ¿Qué llevas dentro tuyo? Por lo visto cerca de 80 y pico de kilos de... Mentira, no. Cambiame la música. Volvamos, porque si no... Me pongo mal, me deprimo. No, eso está bueno también. Cuando uno está deprimido, si uno deprime al otro, tiene menos depresión, ¿o no? ¿Es así? Pero está bueno deprimir. Es más fácil si me dejas deprimir un viernes, o sea, ponete las pilas. Igual. Es que justamente llega el fin de semana y me deprimo más, ¿eh? Salvo por patas. Repito, llego a patas, me encanta cuando... Diego prende la lucecita que dice aire en color rojo. Cuando Diego nos mira como diciendo, ¿por qué? Yo podría haber estado en otro trabajo atendiendo un kiosco. Sí, ¿qué pobre sé yo? ¿Por qué tengo que aguantar del otro lado? Ya no, encima no puede disimular porque está el vidrio. Claro, está el vidrio y pone esa cara de... la cara que pone. Ay, loco, Gustavo se salvó, ya no viene más, así que... La verdad. Mucha gente no viene más al programa. Ay, no me digas que ahora me empiezo a deprimir en serio. No me hagas poner mal. No, fuera de joda. Me parece que nos han, Tone... Yo no creo en esta cosa. Me sacaste la palabra de la boca. Efectivamente, nos deben haber enguarichado el programa porque... la semana pasada, bueno, no, llovió un montón. No pudieron venir los chicos de... nada del otro mundo. Además que se cortó la luz y la gente no nos podía escuchar. Exacto. Por internet. Mucha gente no pudo escucharnos. Bueno, por radio tampoco. Lo que dije es muy estúpido. Claro. Bueno, no importa. Gente, si vos no decís nada, es nadie la se da cuenta. Que lleva adentro. No tiene sentido, ya lo sé. No, bueno, pero está así. Bueno, no solo eso, sino que además, hoy iban a estar los chicos de Think or Die. ¿Cómo es? Think, con Z, me dijo Sabrina de Mala Hostia, me dijo Think, no sé, think. Me intentó enseñarme, think. Pero bueno, yo no sé, es T-H-I-N-K or Die, los chicos de Piensa o Morir, o Pensar o Morir, o algo así, wow. Iban a venir hoy y no van a poder venir, bueno, se enfermó el baterista que los iba a traer en el auto, sé, qué sé yo, se pinchó la goma del colectivo, ¿no? Bueno, no, la cuestión es que no pudieron venir, en algún momento van a estar con nosotros. Víctor ya es el quinto programa, no, el cuarto programa que no viene. Hace un montón que no lo veo a Víctor. Así que ya estamos por sentado que no va a venir. Para mí, yo te digo, mira, yo no soy de... Ya parezco Elena. Yo no soy chuma. Yo no soy chuma y no soy de hablar. Pero a mí me parece, mírate que acá alguien le dio guita a Víctor para que no venga. Wow. Yo te la tiro ahí. Loco. Dejo, es más... Es de un programa de la radio, de esta radio, que va en la semana. Y no voy a decir el horario, ni los integrantes. No voy a dar ningún nombre, ninguno de los cuatro integrantes. Voy a decir ningún nombre de ellos. No se zarpen, loco. Así que no sabemos. Para mí que ellos le pagaron a Víctor para que deje de venir, para que no produzca más la parte musical. Víctor producía los temas y las bandas que van a venir. Está Diego Ugalde que se encarga de producir el resto del segmento y está llamando bandas y pasa estas cosas, que no arregla bien el tema de los remises y eso para que los chicos puedan venir. Claro. Y el tiempo no nos ayuda, ¿viste? A mí me parece que ahí, hermano, no, ahí hay algo. Hay un gualicho. Pero bueno. Hay que seguir. Sí, no sé. Ya me deprimí más. Otra vez. Ay, sí. Hoy es un día particular. O sea, paciencia. Abánquenos, o sea, sí, eso. Si tengan paciencia, loco. Desde nuestros familiares hasta nuestros amigos. Claro, demuestren que nos quieren apoyándonos. Charlie, no, sos un guarango. Sos un hijo de... No voy a repetir... Vos dijiste apoyándonos. No voy a... Yo sé que más de uno se le dispara otra cosa. No, pero pues eso es porque tiene la mente sucia. Ah, vos no, sí, la vos, tenés vos tenés la mente sucia, Charlie. Sí. Ah. Sí, claro. La gente también nos puede apoyar comunicándonos con nosotros. Claro que sí, nos puede llamar. Bueno, nos puede mandar mensaje por celular al 011-15-58-91-6708 o el teléfono 02320-492-869. Y también se pueden ingresar a nuestra página web, a nuestro blog, donde van a poder escuchar audios anteriores, programas anteriores, si ustedes se los perdieron o quieren seguir, son masoquistas y les gusta seguir lastimándose, escuchando los programas viejos de Patas para Arriba, pueden ingresar a nuestro blog que es www.delvisoescultura.com.ar/radio. Hemos recibido varios mensajes, en un ratito vamos a estar leyendo, le digo a la gente porque ahí dice, estoy mandando mensajes y no me atienden, hijos de... ¡Todo eso dicen! Acá dice que... Bueno, después lo voy a leer. ¡Ay, me da curiosidad! Hoy... Después te lo muestro. ¡Wow! ¿Qué tenemos hoy? No vamos a tener, ya se han enterado, no vamos a tener a la banda que iba a venir. Los chicos, le mandamos un saludo, seguramente debe estar escuchándonos. ¿Cómo es? Think or die. Es, no sé cómo se pronuncia. Es, a ver, ¿alguien la sabe clase inglés, Charlie? ¿Sabes inglés? Favor. ¿Qué vas a hacer? De pedo que sabes hablar castellano, Charlie. ¿Vos sabés hablar inglés? No, tampoco. No, y saben que yo apenas hablo castellano. Bueno, disculpen chicos, si nos están escuchando los chicos de Ken, de Finger or Die, disculpen si lo estamos pronunciando mal, pero bueno, bueno, somos lo que somos, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, no vamos a tener la banda Anto, pero sí vamos a tener otras cosas, como sí, por ejemplo, claro que ¿qué? A ver. Bueno, vamos a tener Pegate una leída. ¿Vamos a pegar una buena leída con qué? Con un cuento de Fontana Rosa, que se llama Viejo con Árbol. Viejo con Árbol, excelente ese cuento, ¿eh? me encanta, me a mí gusta también, mucho. Me gusta mucho. También vamos a... va a estar Charlie con Tone, con los tips para arriba. Hoy vamos a... nos van a enseñar o nos van a dar unos consejitos cómo rechazar a alguien que no te interesa. Ay, ¿Cómo rechazar? Ya lo escucho y me gusta, sí, te sí, digo. Yo, ¿sabes que yo pensé eso? Cuando el productor me trajo los tips, yo digo, Antonina le va a reencantar porque es bastante hija de... ¿Quién, yo? No, qué ocurrencia, por favor. Te estamos haciendo una fama, Anto. No, pero es la verdad. Para mí la verdad es la verdad. O totalmente, sea que está bien. Es la verdad. No lo voy a negar. Ya y la bueno. van a conocer. ¿Cuándo vamos a publicar? Nos están pidiendo... Ah, porque una cosa no dije, en la página web de nuestro blog también pueden dejar mensajitos, nos pueden criticar. Está bueno criticar, chicos, en serio. Nos gusta que nos critiquen porque eso sí, nos ayuda claro. a mejorar. No significa que lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar por lo menos mejorar un poquito el programa. Y nos han dejado varios mensajes pidiendo, pongan la foto de Anto, queremos verla Anto. La Anto, queremos verla, ¿viste? Queremos ver a la Anto. Queremos verla a la Anto con ay, su... Es que yo tengo miedo que se desilusionen de mí, ¿entendés? Porque, no, Anto, sos muy hermosa. Les cuento, gente, Anto es muy linda, pero ustedes saben cuál es mi debilidad. Anto, perdóname, te lo tengo que decir, hoy te trajiste muy buenas tetas. ¿Viste? Me las compré en un cotillo. Hoy te trajiste muy buenas tetas. Tengo que decirlo. Después te paso el precio que... para que te compres algunas y para alguna fiesta, sí. No. Bueno, también te Charlie, vos no necesitas. Perdón. Que Charlie me dice, comprámela a mí. Vos no necesitas. Sos un hijo de puta, vos no necesitas. Es bastante tetón. Bueno, pero él tiene un pijama de peluchito que también es. ¿No igual, te hace calor, Charlie? ¿Alguna vez, perdón? ¿Puedo preguntar? Perdón, Anto. Sí, más vale. Charlie. Porque siempre hablamos así detrás del vidrio. Les cuento, gente. Charlie está con Diego. Al lado de Diego, y nosotros le hablamos de... A veces está al lado de Diego. A veces está arrodillado, pero bueno. No, porque se le cae... No, no piensen mal, no sean for. Piensen lo que tienen que pensar. Piensen lo que quieran. Entonces me hace seña Charlie todo el tiempo. Digo, ¿alguna vez vas a venir acá al piso, estaba por decir? Retele. ¡Wow! ¿Al plato? ¿Vas a venir al plato? Acá al estudio, así charlamos juntos, boludo. Vivimos juntos, ahora no compartimos el programa. Cuando estás bueno, estoy yo, la gente te va digo, a pensar. Yo no quiero armar discordia, pero para mí es una guerra de egos. ¿A vos te parece? Totalmente. Yo creo que todo lo que hace Charlie para satisfacer su ego personal. ¿Vos decís? A mí me parece que sí. Bueno, aparte, bueno, como le decía. La agenda también. Sí, para arriba vamos a acostumbrar. La agenda, sí, para ver dónde vamos a poder ir este fin de semana. Y el resto de los días, ¿por qué no? No vamos a pegar otra leída más, porque ustedes saben que nos encanta pegarnos una leída. Y creo que nada más. Bueno, no sé, algunas cosas van a ir surgiendo. Vamos a ver. Como siempre le decimos, no vino la banda, así que tenemos que rellenar ese espacio. Pero puede eso pasar no tenés cualquier que contárselo cosa. A la gente, vos. Ah, no, no, está programado esa parte, ¿eh? Está programado. Ah, vale. Sí, sí, por supuesto. Todo está fríamente calculado. Totalmente. ¿A quién vamos a dedicar el programa de hoy, Anto? No lo había pensado, realmente no lo había pensado, pero bueno, yo el programa de hoy se lo voy a dedicar a Budita, se lo voy a dedicar a Budita muy especialmente, y bueno, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que realmente merece que le dediquemos el programa por dedicar su tiempo y escucharnos, y bueno, gracias. Bueno, yo se lo voy a dedicar a Emi, que está enfermito, ya en la... en la casa, vamos a dedicar a él y se lo voy a dedicar también a todas las personas que por alguna razón tienen que intentan agradar a los demás, hacen las cosas que por ahí no sienten con la intención de agradar al otro y empiezan a alejarse un poquito de lo que son. Se lo dedico a esas personas. Y también para contrarrestar energía, ¿no? Tendríamos que mandársela a quien nos mandó el gualicho, ¿no? Le tendríamos que dedicar el programa especialmente. No, mentira. Se lo dedicamos especialmente, no, mentira. A los chicos de Cuatro de Copa los queremos mucho, realmente. Mucho. Siempre jodemos con ellos. Charlie, ¿qué? Ah, les quiero... Ah, bueno, está bien. El otro día, el miércoles, llamaron para hablar con Charlie... Fabri llamó para hablar con Charlie. Fabri, te pido disculpas. Cuando llamaron, yo estaba dormido, estaba fusilado. Claro, recibo un llamado y me dice, ¿me pasás con Charlie? O sea, lo peor que hay es que te llamen y que te pidan que pases con otro. O sea, no quieren hablar con vos. Es re triste. Es re triste. Entonces te dice, ¿me pasás con Charlie? Yo estaba re durmiendo. Le digo, ¿qué? No, ahora no, chao, qué sé yo, no sé qué cosa le digo. Bueno, chicos, les mando un beso muy grande. Un beso enorme. A los chicos de Cuatro de Copas. Bueno, gente, esto es lo que vamos a tener hoy en el programa número 12 de Patas para Arriba. Todo, de qué manera, de qué modo hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Nena, vos decime, me lo apretan, me lo escriben con la única razón de convertirte en un melón. Bien juntos y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo este ratito, basta. Sácamela un poquito. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado. Yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo que repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo que repito, basta. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo un terrenito, basta. Sácamela un poquito. Basta. sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Saltando, saltando, saltando, como el canguro saltando. No entendemos. Si el dueño de un pub o bar gana con la presentación de una banda alrededor de 2.500 pesos por noche, ¿por qué se le cobra a cada banda aproximadamente 500 pesos teniendo además que vender entradas? Patas para arriba. Nunca entendiendo nada. Seguimos, gente, en Patas para Arriba. Te dije que no tengo ganas de hablar. Disculpe, oh, gente. Estás re reacio, loco. Ponete las pilas y ponele onda. Y no, loco, yo me le salí pongo el huevo de adentro. Sí, sí. Y loco. No, ahora que actúo en el sketch, quiero actuar siempre. ¿Por qué siempre Charlie y vos nada más actúan? ¿Qué estás, celosito? No, pero digo, qué sé yo. Ay, le pegaron los celos. ¿No actué bien? ¿Te lo hago o no? ¡Hijo de mierda! ¿Querés que te demos el Oscar? Mirá que hacemos unas ternas. Tendríamos que hacer, podríamos organizar, ¿no? Bueno, estoy pensando en voz alta. No importa. Nos olvidamos en el primer bloque antes de decir la música que íbamos a estar escuchando. Algunas ya la escuchamos. Bueno, el primer tema fue Boom Boom Kid, como siempre. Y el tema Y no me trates mal. Recién estuvimos escuchando a 4 pesos de propina, que van a estar presentándose, si no me equivoco, mañana, acá en Buenos Aires, una banda uruguaya. 4 pesos de propina, entonces sacámela, basta. Sí, también vamos a tener a Mil Voces con Alerta y Consciente. A ver, ¿qué más vamos a tener? Los chicos de Represión Masiva con Imperfección, La Vela Puerca con Vuelan Palos. Sí, los de Sangre Manipuladores. Manu Chao, Mala Vida. Y Arbolito con Baila, Baila. Baila, Baila. Un temazo del nuevo disco despertándonos de Arbolito. Bueno, estoy perdido. Estamos así como re locos. Sí, o sea, no. Hoy es un día muy extraño, ¿viste? Es extraño. O sea, ténganos paciencia, gente. Hoy es extraño. Yo no dormí, tuve una semana de mierda, ya sabemos. Anto me acaba de comentar que... ¿Qué cosa? Hace fuera del aire me dijiste que... No, no importa. No, ahora quiero saber... Los motivos, por vos también estás media... Ay, bueno, pero que la gente no se entere. Está bien. Así que, bueno, nos mandaron un mensaje, vamos a leerlo ahora. Generalmente no los leemos ahora, lo leemos más en el medio. Pero vamos a leerlos ahora. Déjame que estoy como... Buscando porque buscando claro, porque universo. tengo miedo de... Churras de Del Viso nos mandó un mensaje a nuestro celular. al 011 15 58 91 67 08. Dice, espero que me mandes un saludito ya que tengo el brazo muerto. Dice, Churras, te mandamos entonces un saludito. Hola Charlie, hola Jar, hola Anto, ¿cómo están? Soy G, le mando saludos, estamos escuchando la radio. ¿Está buena? No, buena no. Muy buena, ja, ja, ja, ja. No dice shit, que no nos dice dónde es, pero debe ser de algún lugar. También, y dale, aburrís, ja, ja, ja, no, está resarpado. Está resarpado en bueno. También G otra vez, que se ve que... Está no, debe tener mensajes gratis, viste, una promoción. Dice, ¿a quién carajo puedo mandar mensaje? Y nos manda a nosotros. Porque a nosotros no nos mandan mensajes generalmente. Porque, claro, no vas a gastar 15 centavos en un programa. Claro, ¿cómo se te ocurre? Sí, yo te apoyo y no nos dice quién es. Bueno, gracias por apoyarnos. Un apoyo anónimo, está bueno ese. El, ¿eh? Te apoyo y no me voy, nada. No digo quién soy. es el oh, guarda, quiero apoyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te re apoyo. Bueno, al final nos están apoyando, ¿eh? Gracias, chicos, gracias. Loco, gracias por bancarnos. Gracias por el pavo, No, realmente, sí, es una noche, vamos a reconocer, es una noche rara, qué sé yo, no. Nunca me apoyaron tanto. Nunca nos apoyaron tanto y tengo que reconocerlo. Y lo digo así porque me la banco, porque soy macho y me la banco, me encanta. Ay, tal cual. Nos está gustando que nos apoyen tanto. Dice, te re apoyo que me mande Charlie un saludo, Chicha. Charlie, después le vas a mandar, listo, después te va a mandar Chicha. Esos nombres raros que... Sí, la verdad. ¿Son reales, loco? ¿Qué onda? ¿Son de verdad? No, yo me imagino cómo debe ser esto. Si dicen el nombre verdadero después al otro día en el trabajo, en el colegio, los amigos dicen, vos mandate un saludo a patas para arriba, vos mirás patas para arriba. Claro, porque los no, vos mirás lo que... No, van a mirar. Gente... Pero va a llegar un momento que no va a ver, Va a llegar. Vos escuchás patas para arriba. No, debe ser así medio vergüencita decir, escucho patas para arriba, ¿no? Esas cosas. Vos, Diego, vos decís que escuchás patas para... Sí, pero decís que estás obligado. Claro. No dice sí, pero está obligado porque tengo que trabajar. No dice, yo les digo lo que, claro, lo que nos dice. Tal cual. Lo que su rostro dice. Lo que su rostro dice. Y sí, no, conozco bueno. Gente que dice, che, yo te escucho, pero que quede acá, Y el último dice, te queremos apoyar. ¿Qué están tomando? Parecen borrachos, Damián. Bueno, si nos querés apoyar, apoyanos. Apoyá de verdad, Damián. No. No, ya está, gracias. Gracias, gracias. Apoyarnos, apoyanos. Bueno, gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros al 011-15-58-98-6708, perdón, Anto. Y que también pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio y pueden salir al aire si quieren. Al 02320-492-869. Acabamos de recibir otro mensaje. Hoy te estuve escuchando. De la página. Dice, vamos a tomar una chicha, Caco. Perdón, ¿yo soy Caco o vos sos Caco? Está bueno, chicos, está bueno que se inventen, ¿no? Que se inventen nombre porque les da vergüencita decir que escuchan patas para arriba. Caco. Pero, ¿por qué esos nombres? Chicha, Chochi, Chicho, Chucho, Caco. Pero qué cosa, vamos a tomar una chicha. Y me encantaría tomar una chicha, ¿por qué no? Anto, ¿te prendés? Opa. Nos prendemos a tomar una chicha. Soy Caco. Ah, soy Caco. No, no soy yo el Caco. Ah, está bien. Bueno, Caco, sí, obvio. Si vos invitás la chicha. Claro, más vale. Vamos todos a tomar una chicha. Diego, ¿te prendés a tomar una chicha? Sí, nos prendemos todos. No lo digamos en voz alta porque si no, Leo de mala hostia va a venir corriendo. Siente que alguien. No puedo creer cómo está sonando ese celular. O sea, quiero que entiendan que estoy en una dada. Me da vergüenza, dice G. Ah, perdón, no lo tendríamos que nombrar. G, no, ya sabemos que vos no escuchás pata para arriba. Le da vergüencita. No, es lo que yo te digo, deben tener, viste esas promociones, tenés X cantidad de mensajes gratis. Encima, mira, se me llenó y no, se me llenó la casilla. No me digas que se te llenó la casilla de mensajes para nuestro programa porque no lo puedo creer. Charlie, sos un hijo de puta. Perdóname que te lo diga así al aire. ¿Cómo vas a decir pero eso? Pero vos porque no lo ves, me está haciendo seña. Y si tiene espalda, ¿cómo querés que lo vea? No tengo ojos en la nuca, ¿eh? Me está haciendo seña, después te digo. Sos un hijo. Bueno, gente. ¿Qué pasó? Acuérdense, comuníquense con nosotros al 02324-92869. También pueden ingresar a nuestra página web www.delvisoescultura.com.ar/radio. Ahí van a poder escuchar los audios anteriores, nos van a poder dejar mensajes, nos van a decir, nos pueden criticar el programa, decirnos no nos gusta este programa, no nos gusta esta parte, le gustaría que sea diferente. También pueden proponer temas para que pasemos. También pueden pasar sus temas. Hoy, por ejemplo, tenemos algunos demos de amigos, de gente. Que vamos a estar pasando. También ustedes nos pueden mandar su demo si quieren que lo pasemos acá en patas para arriba. Y si nos quieren visitar también. Todo eso ingresando a www.delvisoscultura.com.ar/radio. Nos dijeron que en delvisoscultura.com.ar /radio había algunos errores ahí de diseño, qué sé yo, lo van a estar solucionando. Pero .com.ar/radio, ahí pueden ingresar lo más bien. Bueno, como un atar, un silencio, sí, ¿no? Así muy extraño. Te van a ir al baño, Anto. ¿Ahora? Sí. Chao. Voy a venir. ¿Cómo vas al baño y me dejas sola? Es que tomé mucha agua, tengo que enviar. ¡Qué desastre! Siempre haces lo mismo. Eso es desastroso. pasión de lo que ves en la televisión. Te quieren sumiso y consumidor. Todo cegado siguiendo el esquema. No seré parte de ese sistema. Aunque me cueste mil veces pararme, no comeré la mierda de nadie. So, so, so, so, so, so, so, so. Ahora solo veo una solución. Nunca le falta al pueblo educación para poder calmar todo este dolor. Que nunca más dejamos de soportar tu genocidad y fascista mentalidad. Que reine la memoria, memoria, justicia y libertad. Ayer el pueblo ya fue torturado, dejando la vida en manos del Estado. Van a olvidar los capitales presentes, mantener la alerta y conciencia. De lo que ves en la televisión, te quieres sumiso al consumidor. Todo cegado siguiendo el esquema. No, no seré parte de ese sistema. Aunque me cueste mil veces pararme, no comeré la mierda de nadie. So, so, so, so, so, so, so, so. Mantente alerta, mantente alerta y consciente. Mantente alerta, mantente alerta y consciente. Mantente alerta, mantente alerta, mantente alerta y consciente. Mantente alerta, mantente alerta. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Bueno, gente, vine corriendo al baño. Pues estoy un poco agitado. Lo cuentes. Cierto, ¿no? Tengo esa maldita costumbre de contar todos los detalles y demás. ¿Me puedo sacar la zapatilla antes? ¿Te molesta? Ay, siempre haces lo mismo. No, es que hoy no me soporto. No seas a mí mismo. Malo conmigo. ¿Qué te hice? Dale, Anto. No lo harías por mí. Hoy necesito amigos. Ay, bueno, sacate esa zapatilla. ¿Para qué? No quiero ni ver. No quiero ver. Ay, me muero. Bueno, che, desde la mañana que estoy en la calle. Encima hoy me tocó hacer trámites en la calle. ¡Se viene el olor a pata! Abramos un poquito el estudio. Bueno, Anto, seguimos acá en Patas para Arriba. Vamos a tratar de, a pesar de que nuestras cabezas están medias turbadas, vamos a intentar pegarnos... Una leita. Una leita. Viejo con árbol de El Negro Fontana Rosa. A un costado de la cancha había yuyales y más allá el terraplén del ferrocarril. Al costado, descampado, de un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello... Y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero el tercer sábado, que lo vieron junto al lateral, ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a los otros partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gaona, el sobrino del Mosca

y entusiasmado tal vez al encontrar, por fin, un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedo de la respiración agitada. El coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alerta, los insultos de, los muchachos y el pitazo agudo del referee. Bueno, eso es la música. El Soda probó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como una nube oscura e implacable. Y vea usted ese delantero, señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. Ese delantero de ellos, que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, meceándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbuceó indignado. ¡Cobró penal! Abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobras? Gritó después desaforado. ¿Qué cobras, referí, la reputísima madre que te parió, hijo de puta? El Soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido, mirando el área. Pero enseguida se volvió hacia el Soda, tratando de recomponerse. Algo confuso, incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el Soda, señalándolo. ¿Y eso? Vaciló el viejo, tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol. Viejo con árbol, Anto. Sí. De Roberto Fontana Rosa. Un cuento espectacular. A mí me encanta. A mí me encanta. Me gusta mucho. Esta cosa de encontrar el arte en el fútbol. Claro, ¿no? La comparación, ¿no? De ver en un deporte lo que no solemos ver. Y eso me abrió un poco los ojos y digo, ¿cómo esta cosa, ¿no? La música, la escultura, la pintura, el teatro. La danza. La danza está en nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿quién no hizo teatro alguna vez? Claro que sí. ¿Quién no danza? Bueno, danzar ya es algo bastante común. No en mí. Yo soy muy malo en eso. Bueno, pero no estamos hablando de hacerlo. O sea, cuando uno hace estas cosas cotidianamente y por ahí ni siquiera se da cuenta que las hace, ¿no? Es verdad. Charlie, por ejemplo, cuando habla, viste que es como que baila. Sí, tiene así como un... Claro, les cuento a nuestros oyentes. Charlie cuando habla gesticula mucho, mueve mucho las manos y los brazos. Es más, a veces no le sale una palabra y mueve las manos para que yo diga esa palabra. Es muy cómico. Algún día tendríamos que tener una cámara acá en el estudio para ¿no? Para después pasarlo en el blog, ¿no? Grabarnos. No, claro. Pues se quitaría la magia, ¿no? De la radio. Ah, una foto mía, sí, ahora. ¿Cómo es eso? Pero vos sos linda. Ah, ¿le estás diciendo feo a Charlie? No, bueno, Charlie tampoco. ¡Qué malo! ¿Por qué esa maldad y esa cizaña? No, yo lo quiero mucho a Charlie, yo lo quiero mucho. Sí, se nota. A Charlie. Recibimos un mensaje, dice, Jar, soy Lalo. Primero, gracias por promocionar a los 4 pesos, jeje. Y segundo, me gusta cuando yo leo las risas como... Claro, jeje. Y dice, y segundo, mala vida no es de Manu Chao, sino es de Mano Negra, su ex banda. Jeje, otra vez. Saludos a los tres. Gracias, Lalo. Claro. Tú me estás dando mala vida, tiene razón. Claro. Perdón por Lalo, te cuento, la culpa no es nuestra, la culpa es nuestro productor. La que culpa no es del chacho, sino del que le da el claro. Y nosotros no leemos, nosotros no. O mejor dicho, leemos tal cual sin... No pensamos, sinceramente, disculpanos por el error. No, pero hoy justamente no pensé menos que nunca. Igual menos gracias. Menos mal que tenemos oyentes. Gracias por avisarnos. Que están ahí pendientes de nuestros errores. Gracias, Lalo. Gracias por bancar el programa también. También estén pendientes de nuestros aciertos. No creo. Hay pocos. Pero bueno, pero hemos acertado en trayendo a Roberto. ¿Está bien dicho? ¿Trayendo? Sí. No me hagas. Es la segunda vez que me haces estos planteos en el aire. Hacémelo fuera del aire, porque bueno, me complicás la vida, Jar. un cuento de Roberto Fontana Rosa, viejo con árbol, y lo hemos compartido con ustedes. Acuérdense lo que les decimos siempre, si ustedes tienen algún cuento que quieran que nosotros leamos en el aire. ¿Ya lo está bien dicho? Está bien dicho. Leamos en el aire. O si quieren mandarnos alguno de ustedes también. También, ¿por qué no? Lo mandan a, entran a nuestro blog, www.delvisocultura.com.ar/radio, y lo leemos y también lo publicamos en el blog y demás. Yeah. a los que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. Continuamos segunda hora de Patas para Arriba. Gracias, Santo, porque ya no tenía fuerzas. Ay, no doy más. Bueno, el fin de semana nos pega a todos de diferentes maneras. Encima no tengo caramelos de propóleo. Ahora entiendo. Viste que eso me levanta un poco. Ahora entiendo. No, en serio, gente, estoy muy deprimido. Gente, por favor, mándenos mensajes y díganme qué puedo hacer con este hombre, porque yo realmente le pongo onda y voluntad, pero... No, no, sí, gracias, Santo. Este es el momento del agradecimiento. Gracias, Santo, gracias, yo la verdad, Santo, que te agradezco todo lo que haces por mí. Sí, la verdad. No hago nada. Yo... Sos como una hermana para mí, ¿entendés? Nunca me lo dijiste, gracias. Qué bueno que es ese pedo que querés a todo el mundo, ¿no? ¿Viste? Es el pedo querendón, ¿viste? Claro, es el pedo querendón que querés a todos. Termina todo abrazado. Yo te quiero, vos, quiero, en serio, loco. Porque vos estás cuando... ¡Te necesito! Y no termina la frase. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, llegó el momento de compartir la agenda de lo que vamos a tener este fin de semana y también algunos días de la semana que viene, creo. Sí. Hoy, ahora, ni bien termine nuestro programa a las 10 de la noche. Es más, ellos van a estar esperando que termine el programa, pues seguramente nos deben estar escuchando. Va a estar Maldita Suerte, La Última Seca, Viejo Roble y El Mendigo en Sorba Rock, en San Miguel, entre Igualato 391. Sí, y también hoy a las 22 está Kalimba Reggae, no me salió, y Tierra Fértil. ¿Está bien dicho? Reggae. Kalimba Reggae y Tierra Fértil se presentarán en Cushen Bar, que queda en Concejal Tribulato 306, en San Miguel. Un poquito más tarde, a las 11 de la noche, Presagio, Sin Destino, Gritos de Dolor y Segador en Lo de Muni, ahí en Valparaíso y Rojas, en Granbur. Hoy a las 23 horas, Si Murdiera, Bill Motor y Chasman, vuela. Chasman y Cherolita, ¿te acordás? No, bueno. En Tronco Pa. Se presentan en Troncos Pub, Concejal Tribulato, 371 San Miguel. Sos muy joven. Qué viejo de mí. No, ¿sabes qué? No me voy a reír. Hablando de tanta depresión. Yo soy de la generación de los emos, ¿entendés? Claro. No, hablando de... Bueno, te dije que tuve una semana así muy medio depresiva. Hoy una persona que fue ahí a la oficina donde trabajo me dijo que... Tenía 6 años menos de lo que tengo en realidad. Y me levantó el ánimo, la verdad. Caro, si estás escuchando... A mí si me dicen gracias. Eso, me rebajoneo. No, yo no. ¿Sabes qué? Que te digan 6 años menos de lo que realmente tenés. A mí me encanta. Y me dice, ¿qué? ¿Haces deporte? Que te ves joven. Yo digo, sí, más. No puedo decirle el deporte que hago, pero... No, por favor. La compostura, ¿eh? La compostura. Porque estamos en el horario de protección al menos. El sábado 31, mañana... Desde las 15:30 en la UNG, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, va a haber una jornada sobre la no violencia. Contará con muestras plásticas, entre ellas Nunca Más, del artista plástico León Ferrari, y los trabajos de los alumnos de las talleres de historia y de fotografía del grupo Aldea Jóvenes para la Paz y del curso de percusión. También habrá durante la tarde una radio abierta a cargo de la gente de Lamba. A las 16:30 se presentará la obra de teatro Arostegui con acento en la O. a cargo de Fernando Armani. El encuentro finalizará con una charla-debate en la que participará el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Muy bien, se realizará desde las 17:15. Entonces la jornada comenzará a las 15:30. Acuérdense, con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, ubicado en Roca y Muñoz, en San Miguel. Entonces mañana a partir de las 15:30. Es gratuito. Es gratuito. El sábado a las 18 horas, puntual, de Locos, la banda española liderada por Pipi, uno de los cantantes de Escape, se presentará en XLR, Concejal Tribulato, 449, San Miguel. Mañana también a las 9 de la noche, cuarto ciclo de obras breves y monólogos, las obras de teatro La Casita de los Viejos, 200.000 dólares, El Golpe y La Ñata contra el Libro serán representados en el Centro Cultural Ninsay, en Delía y Concejal Tribulato, también en San Miguel, y la entrada va a salir solamente 15 pesos. El sábado a las 21 horas, No Hay Que Llorar, de Roberto Cosa, con la dirección de Javier Fernández. Esta obra será presentada en el Teatro Leopoldo Marechal, en San Miguel, en Charlone, al 1146, y la platea es de 10 pesos. Muy buena obra esa. Mañana también a las 10 de la noche, Tierra Fértil en Pelton Bar, Geli y Olves, en José de Paz. Geli y Olves, 4910, entonces mañana a las 10 de la noche. Sí, el sábado a las 22 horas, Ciclo Pasajero 1, de Crocs. La sola presencia, Destino Índigo, muestra de fotos de Horacio con tours y proyecciones, se realizará en La Lupa, Sargento Cabral, 667, San Miguel, y la entrada es de 15 pesos. Seguimos también con el sábado a las 10 de la noche, La Urbana, Balcones y Elba Roster, en Trocos Pub, Concejal Tribulato 371, también en San Miguel. Sí, y también tenemos el sábado a las 22:50 puntual. 23:50. Ah, 23:50, perdón, leí mal. El Globo Infernal e Hijos del Oeste en XLR en Club Pab, iba a decir. Concejal Tribulato 449, San Miguel. Qué voz sensual te sale ahí. Ay, ¿viste? Concejal. Concejal. Bueno, Tribulato. El domingo desde las 18 horas, Circo Varieté. Bueno, el domingo, 1 de noviembre a las 18 horas, Circo Varieté La Herrería, función especial en el Centro Cultural de la UNS, en Roca 850, San Miguel, y es entrada a la gorra. Bueno, mientras tanto, estas son todas la agenda de hoy. Le queremos agradecer a Aire Rabioso por compartir la agenda que hacen ellos, se toman el trabajo y nosotros se las robamos, ¿viste? Sí, como somos, pueden entrar a airerabioso.blogspot.com, airerabioso.blogspot.com, y ahí van a poder tener no solo la agenda de la zona, nosotros tomamos la agenda de la zona, también la agenda de otros lugares, Morón, Capital y demás. Mientras vamos contando la gente de Mil Voces, tiene algunas fechitas ya programadas el sábado 7 de noviembre en el cajero del Banco Provincia a las 10 de la mañana. El sábado que viene, no mañana sino el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana van a estar tocando, van a estar realizando un acústico ahí en el cajero. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, así que mira, vos vas, sacás algo de dinero si tenés en el cajero y escuchás Y si no tenés vas hasta el cajero del Banco Provincia. Y los escuchás a los chicos. También el 7, también ese mismo día, pero a la noche, se viene el radio acústico volumen 2 en Espacio El Círculo, ahí atrás de la iglesia San Cayetano, en Pizarro 1, 2, 3, 4. A partir de las 21 horas va a haber, aparte de Mil Voces, va a haber otras bandas y demás que vamos a ir confirmándolos. Y bueno, entren a nuestro blog, www.delvisocultura.com.ar, y ahí van a poder tener la info. Sí. Y el viernes 6 de noviembre a las 20:30, El Asesino. Así es, vamos a estar presentando una obra ahí de Espacio del Círculo, pero en Casa de la Cultura de Pilar, en Rivadavia 370. Es el próximo viernes a las 8:30. Después vamos a contar qué va a pasar con el programa. Sí, las entradas van a estar a 5 pesos y anticipadas con descuento, 2x1. Así es, si ustedes quieren anticipar, se tienen que comunicar, mandar un mail a info@espaciodelcirculo.org.ar, y si no, más fácil, le mandan un mensaje a nuestro celular, que es el 15-58-91-6708. 15-58-91-6708, si quieren anticipadas estas entradas y tienen 2x1. Entonces, El Asesino, el viernes 6 de noviembre a partir de las 8:30 en Pilar. Una hora muy recomendable. Gracias. Yeah. Ellos estaban francamente queriendo borrar del mapa una generación. ¿Sabías que en cualquier trabajo existen derechos que tus empleadores no siempre cumplen? Tenés derecho a un salario, aportes para tu jubilación, obra social, salario familiar si tenés hijos, vacaciones y un seguro contra riesgos de trabajo. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Tane, ¿cómo estás? Hola Charlie. ¿Cómo andás? ¡Qué linda que estás hoy! Gracias, vos también. ¿Viste? Esto me lo compré hoy. ¿Te gusta? Ay, el color está bueno, ¿viste? Esa remera así, con, es como un tornasolado. ¿Dónde lo compraste? Espectacular. En una tienda muy, muy exclusiva. Ah, muy... pensé que lo habías hecho vos, como vos hacías así. No, ¿sabés que no? No, porque estaba muy cansado, muy cansado. Tuve una semana complicada. ¿Viste que, y también estando con ese hombre. Ay, ¿cómo? Ay, Tone, yo no... ¿Viste? A mí, ¿Vos qué haces? Yo lo quiero mucho a Har, está todo bien con Har, pero ay, fue insoportable esta semana. No, imagínate, discutió con Víctor. Yo te lo cuento, porque viste que yo no me puedo callar nada. No, por supuesto. Y aprovechamos que ahora se fue al baño, claro, con todo el agua que estuvo tomando ahí. A cada rato tomaba agua ese chico. Íbamos una tanda. Y salía corriendo, ahora debe estar en el baño a full. Bueno, discutió con Víctor, discutió con alguien en el trabajo. Ay, qué bajón. Sí. Con su ex. No discutió, pero parece que su ex le dijo, no sé, mucho no escuché, viste que yo traté de, más o menos, porque fue por chat, entonces yo estaba atrás de él, viste, pispeando, pero viste que yo soy re chiquita, yo mucho no veo, y no tenía mi lente de contacto en ese momento, entonces, pero la cuestión es que esto insoportable. Sí, ya me di cuenta. No, después se calentó porque los chicos de Milbo se presentaron el tema nuevo en Mala Hostia y no vinieron a patas para arriba. Ay, no, ese chico, la verdad, está insoportable. Insoportable está ese chico, con razón tenía un humor. No, viste que estaba. Estaba... Yo no sé si vos lo notaste, pero ¿no lo notaste así como que estaba medio entonadito? Mira, yo no quise decir nada porque, viste, no sí, daba que no, le diga. No. A mí me parece que se tomó un par de cervezas antes de ir a la radio. Un par de copetines, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero igual bueno, lo queremos mucho, sí, igual lo queremos sí, totalmente, mucho. El cariño está. Claro. Lo apoyamos igual. La apoya. Ay, sí, cómo llamaban la gente apoyando. Ojalá que yo dijera, a ver, vamos a probar algo, probemos, ¿sí? Probemos, dale, dale. Oyentes de Patas para Arriba, mándenos un mensaje si quieren apoyarme. Ay, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver cuánto tardan en mandar un mensaje. La, la, la, la, la, la. Bueno, mientras tanto podemos hacer otra cosa. ¡Ay, hijo de puta! Harlow lo apoyaban enseguida. ¿Viste cómo son? A mí no me quieren. Ah, bueno. Acá está, ya sabía, ya sabía que me iban a mandar. Te apoyo. No dice el nombre, mi amor, pero no importa. Gracias. Gracias por el apoyo. Realmente lo sentí. La siento. La sentí mucho. Ay, qué bueno. Esas cosas a mí me traen tanta alegría, ¿viste? Que vengan y te apoyen. Hay que apoyarse más, Tony. Hay sí, que apoyarse ay, más. Totalmente. Totalmente. Sí. Porque lo que... Viste que la gente está de mal, muy mal humor en la calle. Ay, está todo, sí, todo, esas así. Caras largas. Porque no la apoyan. Porque no la apoyan. Es por eso... Te apoyamos, Raúl. Gracias, Raúl. Ay, gracias. Gracias. Y además ese nombre... Raúl. Raúl es nombre de buena apoyada. Sí, no me digas que no. Raúl, ¿cómo que no? Roberto, Oscar, son todo nombres... que tenga algo de R, ¿no? Una... Tenés razón, no me había dado cuenta. Todo el, así como que tiene así como la R. Te apoyo. ¡Churrasquito! Ay, gracias por tu apoyo. Gracias, Churrasquito, por apoyarnos. Te extrañamos, hace mucho que no venís. Eso es cierto, ¿eh? Es cierto que Churrasquito no anda por acá en la radio. Te necesitamos para ilustrar los consejos que damos acá en el programa. Claro, para que se entienda mejor. Bueno, Churrasquito, te mando un beso muy grande. Ah, sí, me encanta. Wow, cómo se ve el celular hoy, es increíble. Gandolfo, Gandolfo, ya estamos inventando nombre, chica. Ay, esto. Gandolfo, que no, bueno, no sé de dónde es, dice, te apoyamos. Gracias, Gandolfo, gracias. Te mando un beso muy grande. Pero bueno, el beso más grande fue para Churrasquito, ya lo dijimos. Y sí, no podía ser de otra manera. Por supuesto. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Me alegra. Qué lindo que se vino hoy Diego, ¿viste? Sí, se vino muy aparte lindo. Aparte se lo ve iluminado, ¿no? Se lo ve bien. Estás contenta, ¿no? Hoy te apoyaron, porque es bueno estar apoyado, es muy bueno. Sí, sí, totalmente. Te cambia la cara. Y lo que iba, me sacaste la palabra, exacto, te cambia la cara. Vos se ve que estás muy bien apoyada, porque está... Oh, no. Por supuesto. Me alegro mucho, me alegro mucho. Y... Empezamos, Tane. Dale, empecemos, por favor. ¿Qué tenemos hoy, Tane? ¿Cuál va a ser los consejos que vamos? Antes que nada, sí, quiero agradecerles a la gente que nos deja mensajes en www. Ay, ¿cómo era? www.deluisescultura.com.ar. Gracias. Ay, ¿cómo están mandando mensajes, wow, chicos? Realmente yo estoy que no lo creo. Hoy estoy que no lo creo, ¿eh? Es una cosa increíble. Mira, churras de Elviso dice, ¿cómo que no puede ser de otra manera, Tony? ¿Cómo que no puede ser de otra manera? Con esa bocacha, ¿cómo puede ser que el beso más grande no sea para Churrasquito? Claro, sí, por supuesto. No puede ser de otra manera. La verdad que se extraña a esos labios, Churrasquito. Sobre todo Charlie, ¿eh? Quiero aclarar. Sí, yo la extraño mucho. Sí, yo la extraño mucho. El otro día estuve... Y el otro día... Yo en ese momento tenía 19 años. No sé por qué revoleaste los ojitos. ¿Viste que dicen que cuando vos la mirada va hacia la izquierda es porque estás mintiendo? ¿Y yo para dónde hice la mirada? O sea, dice que cuando la mirada va hacia la izquierda es para el futuro y cuando la mirada va hacia la derecha es porque se está recordando el pasado. ¿Y yo para dónde lo hice? Ay, no sé. Para la izquierda, Charlie. O sea, que estoy pensando en el futuro. No, pero estaba diciendo el ¡Ay, nena! ¡Está terrible! Mejor entonces... Hoy estoy afiladísima, ¿eh? No, cuidado conmigo. Mejor no cuento entonces lo que iba a contar porque... Ahora me dejas con la duda. Qué feo dejar a una mujer con la duda. Qué feo. Y es complicado cuando te dejan con la duda. Es muy complicado. Porque, o sea, está bueno un poco, ¿viste? Porque ya te la dejan. O sea, como que... No da. Te aburrís. Un poquito de duda está bien. Un poquito está bien. Bueno. Dice, ¿cómo rechazar a alguien que no te interesa? Ay, qué lindo. Hasta ahora, ¿viste cómo venimos, no? Primero fue cómo seducir. Después fue cómo... Cómo dejar... ¿Te acordás cómo? ¿Cómo dejar fue? ¿Cómo sí, fue como... ¿Quién se la come? Yo me acerque más el micrófono. No. Ah, que me la... Que no te la comes. Que me la... Que no, la, quiero decir que... Vos te la comes. Diego, no te entienda, Diego. No, ¿cómo se la va a comer Diego? Claro, me... Y bueno, pero no entiendo lo... ¿Cómo vas a decir que Diego se la come? Tony, perdóname. Vos sí. Sabés que ya te quiero mucho, ¿no? Sí. Pero me acaban de mandar información y yo me debo a mis oyentes, a nuestros oyentes. Y yo tengo que leer este mensaje. A ver, ¿qué dice? Dice, Churras otra vez desde el viso, que está full, Churras escuchando el programa. Dice, ojo con Tony, se la vio el sábado pasado borracha y apoyada. Pero eso no es nada nuevo, todos los sábados se ve borracha y apoyada. Es algo que la gente no sepa. ¿Haces? ¿Cómo haces para estar? Porque hay que estar borracha y apoyada, ¿eh? Yo me la rebanco. ¿Sabes qué? Porque siempre estoy apoyada. Es verdad. Claro, porque si vos estás apoyada te la bancás. Más vale. Ese, el problema es cuando estás, viste... Sola por la vida. Sola por la vida, realmente. Gracias, Churras, por mandarnos mensajitas. Qué observador. Otro mensaje más. Wow. Churras, que estás al pedo, ¿no? ¿Por qué estás no venís a la radio? Vení a la radio si estás tan... A ver... Dice, en la apoyada en la... Ay, bueno, Churras, escúchame. ¿En dónde me vio apoyada? Claro, apoyada en la pared, dice. Ah, o sea, no, querido, estás equivocado. Si yo estoy apoyada es por alguien, no por una pared. Dice, viste mal, querido. Saludos a la gorda. ¿Quién es la gorda, Churras? ¿Es de Churras el mensaje? Sí. Saludos a la gorda. No, Churras está al pedo y está mandando acá mensaje. Hay... Cualquier cosa. O sea... ¿Qué me decías? Claro. Sí, estás atento. Qué dice, bueno. Una de... claro, el primero fue aprender a seducir. Exacto. Después fue el primer beso. Después fue cómo levantarse mina haciéndote en interesante. Sí. Después y el de hoy. Y el de hoy va a ser cómo rechazar a alguien que no te interesa. No, porque no suele pasar a veces que vos estás en una fiesta. ¿A vos te pasa seguido? Me pasa seguido que yo... Pues yo, vos sabés que yo, a mí no hay fin de semana que no salga. Más vale, salgo, obvio. Sábado es como que, no, ustedes saben, Churrasquito lo debe saber muy bien porque yo todo el tiempo le estoy... El sábado la rompes. A Churrasquito, esta noche nos juntamos. Y bueno, Churrasquito a veces no quiere, pero yo necesito salir, ustedes saben cómo. Sí. Entonces, ¿qué te estaba contando? Ya me pierdo, Tania. Si vos tenés que rechazar mucho a alguien que no te interesa. Ah, sí, no, me pasa muy seguido, claro. Vos vas a bailar, ¿viste cómo son los boliches? Sí, lleno de chongos. Los chongos se te acercan, ¿no? Te invitan a bailar y más, imagínate como yo que estoy re divino. Entonces, y más cuando vas a Poroto Bailable. No, en Poroto Bailable se le va... Ay, no te das una idea cómo se levanta. Sí, hay unos chongos en Poroto Bailable. Hay buenos chongos. O sea, hay algunos que vos decís, a ver, ¿de dónde salieron? Pero no. Hay buenos chongos. Realmente muy buenos. Bueno, dice, ¿cómo rechazar a alguien que no te interesa? En nuestra sociedad actual se ha hecho cada vez más difícil para un hombre rechazar a una mujer que está interesada en él sin que la gente piense que es gay. Bueno. A veces pasa que pasa eso. En el mejor de los casos, que es un idiota. A ver. Sí, decime. Acá me salió la activista. ¿Cómo es esto de que está interesada en él sin que piense que es gay? O en el mejor de los casos, que es un idiota. ¿Cómo? No entiendo. Ser claro. Idiota es mejor que ser gay, no entendí. No. Me salió y la activamos todos a la marcha. La marcha del orgullo, hablando de eso, la marcha del orgullo el día 7. El sábado bueno. Que viene, todos en la marcha del orgullo. Bueno. No solamente los gays, también los amigos de los gays, hay que apoyar. Justamente en este momento, ahora me sale el activista, viste cómo soy yo. Ajá. El jueves que viene, se va a estar en el Congreso de la Nación, van a estar en comisiones, se va a estar debatiendo el tema de... pasar a la Cámara el proyecto de ley para que los homosexuales se puedan casar. Ay, me parece bárbaro, te digo la verdad. La verdad que sí, yo me quiero casar enseguida. Igualmente ahora tengo que buscar marido. Yo me realmente... quiero casar, ¿y usted? No, vos también sos bastante viejarda, ¿viste? Escúchame. No, pero... No, yo era re chiquita, es más. Era tan chiquita que... Yo me acuerdo... Yo veía los pitufos. O sea, no sé si venían antes o después. Mirá lo que te digo. No, era otro canal. Los pitufos estaban en Telefe y yo me quiero casar. Pero mi vieja, vos te pensás que a mí me dejaba manejar la tele. Claro, es verdad. Yo me acuerdo acuerdo del tema, ¿te acordás? Nací para ¡ay, ti. Sí, me acuerdo! Aquí me tienes. ¡Ay, sí! Después no me acuerdo más. No, te decía que algunas organizaciones y la iglesia están mandando cartas al Congreso para que no vaya el proyecto a... no baje a la Cámara. No, no, es terrible esto. La tema verdad de que es un bajón. Más allá de las jodas y demás, y más allá de que... O sea, tendría que ser algo natural, ¿no? Que se podría... Claro, se tendría que estar preguntando. O sea, loco, ¿cuál es el problema si yo me quiero casar con Diego, por ejemplo? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguna. Viste, Diego, no es ningún problema. Bueno, ¿se van a casar? Nah, ¿quieren contarme algo? No, con Diego está todavía, Vos sabés que... Yo necesito un casorio, o sea, yo quiero ponerme linda, chupar, bailar. Vos sabés que mi amor es posible, Fabri. Vos sabés que yo necesito... a Fabri. No, estaba por decir bueno. Intimidades, estaba por contar intimidades, pero por ahí Fabricio no le gusta. Bueno, pero no, pero me molestó esto, que dijera que, bueno, que bueno, si vos rechazás a una mujer, puede empezar que es gay, o en los peores, en los mejores casos, que sos un idiota. Es que a veces pasa que vos mirás un chongo y decís, ay, es re lindo, qué sé yo, y cuando vas y le tirás los galgos, resulta que no le gustan las chicas, y vos decís, Bueno, pero hay tantos hombres, Tony, vos también. Claro, hay mujeres... Y son especialistas en casa. Hay mujeres que les gustan los gays. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por así qué? Como totalmente. Hay mujeres que le gustan los locos, como es mi caso, hay gente que le gusta los gays. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que los gays somos más sensibles. Y pasa por eso también, sí. Yo creo que sí. A mí me pasa todo sí, lo que... Aparte, viste, es como que tienen otro trato con las mujeres que el hombre que no es gay. Y bueno, pero el hombre que no es gay se la quiere voltear enseguida. Por eso. Obvio. Entonces es como que ellas encuentran un clima de confianza y... Bueno, pero eso es un amigo. Vos si querés una pareja, ¿no? Bueno, pero yo te puedo asegurar, yo que soy mujer y estoy en círculo de mujeres, hay mujeres especialistas en engancharse o querer engancharse con tipos gays. A mí me pasa todo lo contrario, ¿sabes que a mí no me gustan los gays? Igual. Ese es un problema bastante grave. A mí me gusta los chongos que no son gays, claro, obviamente no me van a dar pelota como... Es más difícil, te digo, o sea, se complica un poco la cuestión. Porque... Se complica, pero igualmente... Bueno, ya está mandando cualquiera el mensaje. Escúchame, sigo leyendo, dice, por suerte, existen dos formas de hacerlo sin que nadie se lleve una impresión equivocada. El único problema es que un método es genial y el otro es terrible. Por si no lo has aprendido aún, recuerda que nadie quiere estar con el tipo rudo que hace sentir mal a otras personas a propósito. En cambio, todas, para ser más precisas, querrán estar con el sujeto discreto de buenos modales, que incluso es capaz de rechazar a una mujer de forma encantadora. El tipo ampuloso, bueno, esto está de largo. Bueno, sí. La cuestión y lo que queremos decir es que vamos sí. A dar consejos para rechazar a una mujer, pero sin ser agresivo, sin lastimar. Alguien que no te interesa, con alguien que no te interesa estar. Claro. ¿A vos te pasó esto, Diego, que vos tengas que rechazar a alguien, que una mujer que no te interesa y seguramente te rechazaste de mala manera, ¿no? Sos un hijo. Bueno, ahora vas a aprender a cómo... Prestá mucha atención. Cómo rechazar. Ahora sí. Oídos atentos. ¿Tenés a alguien a rechazar ahora? No. Bueno, en fin. Presta atención. Y las chicas que conocen a Diego ahora saben. Si Diego le viene con estos consejos, ¿son por qué? No, mentira. No dice qué ocurrencia. Bueno, pero presten atención si en un momento te va a pasar que vos tenés que rechazar. Y a ustedes tienen que rechazar a alguien sin lastimar, chicos, sin lastimar. Porque además, si vos rechazas a una persona, esa persona seguramente va a encontrar a alguien que la va a querer o no. ¿Viste? Seguramente. Porque hay para todos. El amor fluye. Sí, además cuando haces una maldad, viste, te vuelve después. Me encanta cuando hablas porque decís, vos sos peor que yo. Ahora vas a decir, no, esto me pasó cuando tenía 18 años. No, yo siempre fui un desastre para rechazar a personas y después me cayó la maldición. Siempre. Más vale. Bueno, eternamente. Es que vos sos de rechazar cuando a ti toca. A ver, porque rechazar no está mal, obviamente. Uno no va a estar con alguien que no quiere estar. Por supuesto el que tema no. Es ¿cómo lo rechazás? ¿Vos sos así media maldita para rechazar a alguien o no? Y he sido bastante... Iba a decir una frase que no corresponde. He sido bastante mala para hacer eso. E incluso he sido mala delante de sus amigos, no, sos amigas. Una hija de... Es lo que digo, se pues, una hija de... Pero lo reconozco, no lo niego. O sea, la persona que se acerca a mí sabe que yo soy así. Tengan cuidado, gente que... Si me ven por la calle suelta, huyan de mí. Bueno, pero... Te lo digo con amor. Lo que pasa es que no habías escuchado antes los consejos que vamos a dar hoy, claro, para rechazar correctamente a una persona. Dice, el punto número uno, dice... La llames por el nombre equivocado. Estas son las cosas que no tenés que hacer, ¿eh? Presten atención, estas son las cosas que no tenés que hacer. Por ejemplo, la llames por el nombre equivocado. Todos saben que tú sabes su nombre. Tú, esto está en gallego, así. Todos saben que tú sabes. Todos saben que tú sabes su nombre porque ella te lo ha acabado de decir hace 5 minutos. Incluso tal vez se conocen desde hace meses. No puedes simplemente olvidar su nombre de un momento a otro. Y todos lo saben, incluyéndola. Es una técnica estúpida que solo da cuenta de la inmadurez del hombre que la lleva a cabo. Claro, es esa cosa, por ejemplo. A ver, vos sos la chica y yo soy el chongo. Dale, que dale, dale, dale. Córtame la música. Ay, me encanta decir. ¿Quién era que decía córtame la música? Ay, no sé. Bueno, por ejemplo, yo te quiero rechazar. Silvina. Pero yo no soy Silvina. Ay, perdóname. Silvina. Yo soy Romina. Silvina es... ¿Quién es Silvina? Es una chica linda que conocí. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué me decís, Silvina? ¿Qué chica linda? ¿De qué hablas? Una chica linda, más linda que vos. ¿Cómo más linda que yo? Bueno. ¿Pero quién te crees que sos? Charlie Arias, el más linda. La verdad que somos reactor, ¿viste? Somos buenos actores. Poneme la música otra vez. Ponémela otra vez. Ah, gracias. Gracias, Diego. O sea, eso no lo hagas, boludo, no lo hagas, porque eso realmente la va a lastimar a la otra. Entonces, o al otro también, porque estos consejos son para todos. Con alguien. Y no confunde tu nombre, pero ahí vos te llamás como se llamaba mi ex. Y me... Ya no la llames, porque además... ¿Por qué me ignoraste esa... Lo estoy recordando. Me choqué. Está bien, no importa, sigamos con las tips. No, soy capaz de contarlo, pero es muy complicado para mí. Porque llegamos muy pronto a eso. Yo pensé que antes íbamos a hablar un poquito más. Abro y encuentro un chico. Un chico grande, ¿no? Un hombre. Perdón. ¿Vivo o muerto? Vivo, tonta. No, estaba vivo, es que porque yo soy como Susana, al costadito tenía agujeritos. La bolsa, no el pibe. A ver, y seré curiosa, ¿qué estaba haciendo en la bolsa? ¿Estaba vestido o estaba desnudo? Estaba desnudo. Entonces yo digo, ¿realmente? ¿Sin calzones? Sin calzones, desnudo, Tony, no sabía lo que es. Estaba desnudo, estaba en bola terrible. En una bolsa. En una bolsa de residuos. A mí me pasan estas cosas. Pará, ¿y qué estaba haciendo? Por favor, decime. Bueno, pará, no seas ansiosa. Entonces yo le digo... Es que me muero de curiosidad. Ramiro, vení, le digo. Vení, porque hay un chico en bolas en la bolsa de residuos. Y no lo puedo levantar, le digo. Es muy pesado. El chico estaba en el lugar donde se fue. Te juro, vos te reís, pero de verdad... Es una cosa seria, ¿no? Habría que llamar a Greenpeace. Entonces viene Ramiro y le preguntamos al chico, le preguntamos... Perdóname, ¿estás bien? O sea, vos te sentís una basura, ¿no? Viste que yo estudié psicología, no sé, 4 meses. Entonces yo sé cómo hablarle a las personas en estos casos. Entonces yo digo, lo que pasa con vos es que vos te sentís una basura, ¿verdad? Estás mal. Necesitas hablar, ¿no? ¿Te pasa eso? El chico me miraba así. Yo digo, habla, conmigo podés confiar, ¿entendés? Yo soy Charlie, estudié 4 meses psicología. Yo te puedo entender. Vos te sentís una basura y por eso te pusiste en la bolsa de residuos, ¿verdad? Es siempre una bolsa de residuos. ¿Y el chico qué te decía? No, el chico me miraba nomás, ¿viste? Pero tenía cara de feliz, cara de infeliz. Tenía cara de basura. No, porque, claro... ¿Cómo va a tener cara? Claro, no. Tenía cara de basura porque se ve que cuando se puso la bolsa de residuos... Esto es verdad, chicos. Ustedes se ríen como si yo estuviera inventando. ¿Qué piensan? ¿Que estoy inventándolo ahora? Quiero que me contés todo. Bueno, no, ya les voy a contar. Claro, se ve que él se puso en la bolsa de residuos y alguien que no lo vio, viste que a la noche vos no lo ves. Y alguien tiró basura arriba, por eso. Claro, el chabón estaba en pelotitas, en pelota, y tenía una cáscara de banana en la cabeza y ¿me demás. ¿Me decís que fue un accidente? No, no, él se quiso... Ay, Tony, no prestás atención. Él se quiso poner adentro de la bolsa de residuos, pero se ve que alguien a la noche dijo, ay, voy a tirar la banana, ¿dónde la tiro? En la bolsa de donde estaba el pibe en bolas. Entonces, bueno, lo que esté en bolas es una anécdota, no es nada importante. Entonces yo le digo... Confía en mí, ¿puedes hablar? Entonces, ¿cómo te llamas? Y el chico me dice... Rodolfo. Yo digo, Rodolfito, ¿te puedo llamar Rodolfito? Decime, ¿por qué te sentís una basura? No, vos sos importante. O sea, no, no sos una basura. Vos valés. Digo, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces, él empieza a pensar... O sea, él empieza a como... tratar de hablar y no le salía, claro, y se sentía muy compungido. Entonces, en todo esto viene Ramiro, que recién ahí se bajó del camión. Ay, qué desconsiderado, mirá si era otra cosa. La verdad que sí. Viene Ramiro y cuando lo ve a Rodolfito en bolas en la bolsa de residuos, se puso celoso, ay, se re enojó, agarró el camión y se fue a la mierda. Uy, golpeé el teléfono. O sea, Rodolfito era preeminente que se puso celoso. No, no, no. Se puso. ¿Qué me preguntaste? Claro, Rodolfito, ¿qué era? Era lindo, era presidente. Era muy lindo, pero además... ¿Tenía sus atributos? Tenía atributos, tenía... Era un cacho de basura, no sabés lo que era eso. Bueno, entonces, claro, Ramirito se fue a la mierda. Ramiro se fue a la mierda, se fue, agarró el camión, se fue. Entonces yo me quedé a solas con Rodolfito. Entonces yo le digo, Rodolfito, tapate eso. Tapate porque no queda bien. Yo le hablaba así. Viste que cuando alguien se siente una basura, vos le tenés que hablar así como si fueras un pelotudo. Yo odio que me hagan eso. Te juro que le tiro zapatillas por la cabeza. ¿Pero vos estudiaste psicología 4 meses? No. No, estudié 4 años. Entonces no sabes. Bueno, 4 años se te pierde, mi amor. En 4 meses vos aprendés lo justo y necesario. 4 meses y 4 años ya estudiás demasiado y es como que se te llena la cabeza de otras cosas. Entonces vos le tenés que hablar así. Gente, escuche. Oyente de pata para arriba. ¿Vos decís que tenés cosas raras en la cabeza? Sí, totalmente. Presta atención, si ustedes se encuentran un chico, un hombre desnudo, en una bolsa de residuos, háblenle así. Decime, Rodolfito, ¿por qué te sentís una basura? Y bueno, y ahí me cuenta que aparentemente la novia lo había dejado y le había dicho que era una basura y demás porque él se había transado a la mejor amiga de ella. Ah, bueno, Rodolfito tampoco era santo de mi devoción. Bueno, no, está bien, bueno. ¿Cómo está bien? No, no está, no bien. Está bien, Tone, pero bueno, le puede pasar. Entonces yo le dije, bueno, está bien, estas cosas pasan, pero no sos una basura, sos una excelente persona, pero bueno, se equivoca. Cualquiera se puede equivocar. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo agarré la bolsa de residuos, le hice así como un calzoncillito para que no esté con sus cosas al aire. No, fuera de joda, le quedó espectacular. Le quedó, chicos, en serio, le quedó espectacular. Un calzoncillito espectacular. Es más, después me llamó, después nos dimos los teléfonos y después nos seguimos llamando. Rodolfito me llama y me trae más bolsas de residuos porque me pidió que le haga el calzoncillito, que le haga una remerita, una musculosa espectacular. Te juro, la hago así con... ¿Viste que tenés verdes, bolsas de residuos verdes y negras? ¿Viste que Michelle Pfeiffer para hacer Gatúbela cortaba bolsas de residuos? ¡Claro! ¡Ese calzoncillo! ¡Claro! Yo le hago unos calzoncillitos espectaculares. También hago boxer, chicos. También hago boxer. No, no, fuera de joda. Pueden llamarnos a la radio. Hago ropa interior en bolsa de residuos. Bueno, ya el día de hoy somos amigos con Rodolfito. Ay, no sé por qué llegamos a hablar de para eso. Para Rodo. Rodolfito, te mando un beso si estás escuchando. Manda mensaje, Rodolfito, si estás escuchando. No sé por qué hablamos de Rodolfito. Porque estábamos hablando de que no había que ignorar a alguien. ¿Y qué tenía que ver Rodolfito? ¿Y cómo me empezaste a contar acerca de él? ¿Qué sé yo? Bueno, está bien. Bueno, no importa. Me gusta. Y bueno, está bien. Si no podemos ir con otros. Acá, Diego, ¿no? Acá nos trae un papel y un mensaje. Alguien que llamó, dice, Marcelo. Quisiera conocer chicas de cualquier edad. Llamar al teléfono 02320-623292. Si lo pueden decir al aire. Menos mal que lo dijo al final, si lo pueden decir. Mirá si al final decían, no lo digas al aire. No, espectáculo. Ay, podemos hacer eso. Podemos... Conseguirle... Conseguir parejas a la gente. Ay, eso me gusta. No, sería espectacular. Bueno, sigamos con los consejos. Bueno, Marcelo, ojalá que conozcas chicas. 02-326-23292. Marcelo, nos gustaría que llames y hablamos al aire para que cuentes. Quiero escuchar tu voz. Quiero que nos digas. Y por ahí puedes decir más detalladamente. Más lo que detalladamente buscás. Cómo sos y demás. No, estaría muy bueno. Marcelo, llama si quieres. 492-869, el teléfono de la radio. Seguimos con los consejos, Tony. Dale, dale. Dice, estas son las cosas que no tenés que hacer. Todavía no llegamos a las cosas que hay que hacer. Dice, envíes... Sí, dale, Tone. Mensajes desagradables sobre ella por equivocación. Ah, sí. Claro, por ejemplo, no le envíes un mail o un mensaje de texto o un mensaje de voz haciendo la cuenta que está dirigido a un amigo y diciendo que ella no es tu tipo o alguna cosa mala sobre ella. Ay, a mí me pasó. A vos te pasan todas, por favor. A mí de tres me pasa una y vos te pasan las tres. A mí me pasó, Tony, en serio. Yo tenía 18 años y media. Yo me acuerdo perfecto porque ¿qué años, por Dios? ¡Ah, años 18 dorados! Los 18 años fue espectacular. A mí me pasó, claro, en ese momento yo andaba mal, yo estaba hablando, salía con Martín. Estaba mal con Martín, estábamos mal, es verdad, estábamos mal. Pero bueno, yo dije, bueno, voy a dejar de hablarlo. ¿Viste cuando vos, a veces cuando vos estás mal, está bueno distanciarse un poquito, ¿no? O sea, no estar ahí yo pendiente. Yo no puedo. Porque vos sos así muy, muy posesiva, ¿no? Yo soy muy posesiva, es cierto, sí. Es más, me desesperan esas cosas, o sea, me pone mal. No, no, a veces hay que alejarse, no te pongas mal, mi amor. Te sentí mal, Tani. Te sentí mal. No te sientas una basura, basura. Ahora mismo. Vos sos muy importante. Ahora mismo, busco una bolsa de residuos y me meto adentro. No me importa nada. No, mi amor, no, sí, sos una basura. Sí. No te pongas mal. Lo que sin bolas basura. No, pero me meto la bolsa de residuos. No, fuera de joda, puedo hacer unos bikinis espectaculares con bolsa de residuos, ¿eh? Puede hacer, no, de verdad. Me sales una. No me quieras consolar con me bikini, sales no me importa nada. Unas tanguitas espectaculares, digo, pobre. Vos ves a alguien, una chica con las tanguitas de bolsa de residuos, no sabes, te morís. ¿Con la les haces? Sí, oh, es mi especialidad, ¿no? No, ya, che. Pero no volvamos bueno, a me voy a eso. Meter en la bolsa de residuos. No, mi amor, no, no seas así. No, yo estaba saliendo con Martín, entonces me recibo un mensaje de Martín, lo abro y me dice. Aparentemente me escribía el mensaje como escribiéndole a un amigo llamado Diego. Y dice, ay, Diego, dale, nos juntamos a tomar una cerveza. Ay, de paso te cuento, no aguanto más al tarado de Charlie, el gordo ese de mierda, no sabes, no sé cómo decirle que no quiero salir más con él, que es un idiota, es un imbécil y un montón de cosas. Qué feo. Decime si no vas a ver cómo es mi teléfono. Lo hizo a propósito. Qué basura, La verdad que sí. Hoy estoy con la frase basura. Ahí estamos espectaculares, no, entonces inmediatamente lo dejé, lo corté, lo llamé y le dije, Martín, lo nuestro no va más. Lo nuestro no va más. Sos una basura. Basta. Tú. Y corto. Y llamé a Rodolfito. Bueno, ahora cambiemos. Que no hay que hacer, que no hay que hacer. Todas las cosas que no hay que hacer. Ahora sí, las cosas que sí hay que hacer. Presten atención. Diego, presta mucha atención. Las cosas que hay que hacer. Preguntarle sobre una amiga que te atrae. Por ejemplo, las mujeres aman dar consejos y son muy celosas unas de otras. Utiliza estos dos conceptos bien conocidos en tu favor y pregúntale qué deberías hacer para que su amiga se fije en ti. Si bien en un primer momento podría lanzarse con más fuerza sobre ti, terminará entendiendo que no siente lo mismo que ella por ti e incluso podría encontrar la forma de culpar por esto a su amiga. Ay, no entendí un carajo. No estoy de acuerdo en lo absoluto. No, sí, no. Totalmente. No, no, viene el chabón, se te hace el que como no le interesas nada bien y te sí, dice, sí. Ay, no, porque la verdad es que estoy reinteresada en fulanita, pero yo quiero que estés interesado en mí, no en, bueno, en pero fulanita. Está bien, Tony, pero eso es una manera de rechazar sin decirte, nena, no quiero saber pero nada. Pero es horrible, porque terminás odiando a tu amiga, terminás odiando al vago, terminás con ganas de, ¿no? Y encima no puedes ir a que tu amiga te consuele porque tu amiga va a estar con el otro chongo, es una catástrofe. Son complicadas las minas, son complicadas. Dejate de joder, hijas de puta, con razón. No, esto sí me pasó y es horrible. Son complicadísimas, dejate de joder. El tipo está caliente con tu amiga, aplaudí a tu amiga. Que si sos una buena amiga. ¿Por qué amiga? Mi amiga y no yo? ¿Qué tiene mi amiga? No me contestes. No, cosas diferentes, son diferentes, Tony. No, no, después ya no es más mi amiga. Son terribles las mujeres. Los hombres como son, Diego, los hombres, o sea, suponete que vos te gusta gusta una mina, ¿no? Y resulta que la amiga viene y cuando vos le estás tirando los galgos, ay, yo me imagino a Diego tirándole los galgos a una mina, me caga de risa. Bueno, a mí me parece re tierno. Sí, me imagino así con regalando peluchita, decir, está en el baile. Ah, eso es verdad, ¿eh? Eso, Diego, lo tengo que contar. Perdóname, pero lo tengo que contar. Diego, cuando Diego va, Diego también va a Poroto bailable. A no me digas, sí, ¿vas sí, a Poroto? Sí, va a Poroto. Mirá. Bueno, Diego lleva un, ¿cómo se llama esos bolsos? Así que... ¿Mochila? No. ¿Morral? Morral. Él va con un morral a Poroto bailable y adentro del morral lleno de ositos de peluche. Un montón. ¡Ay, mi de vida! Claro, él va, ve una chica así, por ejemplo, él entra a Poroto. Poneme música de Poroto bailable. No. Entonces, él va, por ejemplo, abre la puerta... Mientras vamos esperando, seguir diciendo música. Así estiramos. Mirar? Ah, buenísimo. Bueno. Ahí está. Entras. Punchi, punchi. Punchi. Entonces Diego entra a Poroto bailable, se hace todo el ganador con el morral lleno de ositos. Y de pronto, a ver, yo voy a hacer de Diego, dale. Dale, dale. Voy a hacer de Diego allá. Y vos haces de una turrita de ahí que de bueno. Baile. Hola, soy Diego. ¿Vos? Tamara. ¿Sabes qué? Me gustas un montón. Te regalo una cita. ¡Ay, sos re dulce! Ay. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me gustaría tener algo con vos, ¿no? ¿Te gusto? Me gusta. ¡Ay, qué lindo! Mi amigo. ¿Eh? ¿Cómo mi amigo? ¡Córtame la música! ¡Pero te acabo de regalar un osito! Pero... Sos re dulce y me encanta, pero la verdad es que estoy enganchada con tu amigo. Ahí está bien, ya ahora te lo presenta. Oh, no, Diego, no somos así los hombres. O sea, si le gusta a tu amigo, ya está. Momento. Tampoco tanta historia. Ay, te gusta mi amigo. Tiempo fuera. Bueno, ahora que sé lo de los ositos, yo quiero un osito. Ah, no, sí, Diego es terrible. Diego es terrible. No, ¿sabés las minas? Se levantó con los ositos. Pero no quiero eso, yo quiero un osito. No, pero si le agarras el peluche a Diego... viene completo. A mí me gustan los regalos. Sí, viene completo. No. Diego, dame el peluche y después, no querés el rey. No. Pero somos compañeros de trabajo. No importa, no importa. No, los peluches de Diego son terribles. ¿Sabes? ¿Vos te regaló? No. Y a mí no. No, chicos, a ver, aclaremos. No, Diego no me regala, amigo. Le regala a las chicas en Poroto bailable. Ah. Pero yo le vi el peluche a Diego. ¿Le viste el peluche? ¿Y cómo es el peluche? Tampoco es una cosa que diga... Oh, o sea, a ver, porque claro, chicos, entiendan bien. Tampoco es una cosa así que diga muy grande. Tampoco es muy chiquita. Claro, porque imagínense que tienen que entrar en el morral. Tampoco puede ser muy grande. ¡Wow! Tone, a ver... Bueno, pero no sé por qué llegamos a esto. Ah, bueno, eso, porque las mujeres son más complicadas. Los hombres son más diferentes. Igualmente los putos no. Los putos somos complicados igual que las mujeres. No, mira, no, somos terribles. No sé. Yo sufrí mucho con eso. Pero si vos vas... O sea, yo no te estoy diciendo a alguien que vos estás enamorada mal, ¿viste? Es el hombre de tu vida. Te estás haciendo un levante. Estás en el levante y el tipo te dice, no, mira, flaca, me gusta tu amiga... A mí me re deprime, loco. Pero tenés que ponerte contenta por tu amiga, no sé, tampoco seas tan egoísta. Yo soy egoísta, sí, yo soy egoísta. Me doy cuenta. Sigamos con el siguiente punto. Dice, decirle que tienes un amigo perfecto para ella. Es todo lo contrario a lo que decíamos antes. Entonces, un bajón porque te sentís re mal porque decís, ay, no quieres saber nada conmigo, entonces me va a presentar al primer vago que se le cruce feo, chueco, y capaz que es tuerto también. Ay, pero nena, estás negativa hoy. Tampoco tiene que ser así. Pero vos tenés que sentirte bien, por lo menos. El chabón, no te vas a ir de poroto con las manos vacías. No, eso también es un bajón, loco. Porque es horrible ir a bailar y irte sin nada, eso también. Pero entonces vos le tirás los galgos a un chabón y el chabón te dice... Todo bien, viste, pero no, conmigo no me gustás ni ahí, sos bastante pedorra. Pero tengo un amigo para presentarte. ¿Qué? ¿De San Isidro ese que habla así? Sí, voy a ir, Johnny, sí. No, es un bajón, ¿no? Hoy estás negativa, yo estoy de acuerdo con yo esto. Yo soy mujer y voy a defender a todas las mujeres pero del no mundo. No tiene que ver con eso, si vos querés rechazar, yo voy a prestar atención. Vos tenés que rechazar entonces cuando la mina, qué sé yo, No prestes atención, no está bueno. Sí, no, está bien. La mina se te lanza en el cuello, vos decís, tengo un amigo para presentar y le presentás a Gustavo, qué sé yo, no sé. Gustavo, te extraña. puso nombre, ya no puedo decir nada. Me puso la tapa. Bueno. Bueno, dice, hacerle saber lo ocupado que estás últimamente. Ah, esa está buena. Eso me lo hicieron toda la vida. Claro, ay no, mi amor. Esa es la historia de mi vida, quiero contar, ¿eh? Contá, es la historia contá. De mi vida. Cada chabón con el que a mí me gustaba y quería tener onda, nunca tenía tiempo, siempre estaba ocupado, nunca me dedicaba unos minutos de teléfono, de agarrar un teléfono y llamarme. Es re triste. Pero soy una mujer despechada. No, pero el problema ahí no es del chongo, Tony. El problema sos vos. Los mensajes me van a matar. El problema sos vos, quien vos no te das por enterada, que el chabón te está rechazando, Tone. Es que yo, o sea, me siento tan mal. Es como que yo digo, bueno, pero si me conoce un poco más, capaz no, que... No, Tone, no. No, bueno, no, no hay tiempo. No, no, no, no, no. Listo. Sí, eso es lo que me dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo, claro. Me detrae... Es que estaba... Es que estaba mirando el reloj, por eso se me... Bueno, hay muchos consejos más. Dice, generar divergencias en forma sutil. Ya divergencia, ya no entendí lo que carajo quiere decir. Hacerle saber lo ocupado que estás últimamente. Bueno, eso ya lo dijimos. Utilizar el abordaje no tan directo. Rechazarla en forma adecuada. A ver, ser rechazada es algo duro para cualquiera. Todas hemos usado o pasaremos por una experiencia similar. Sin embargo, no hay nada peor que ser bastardeada por la persona que te ha rechazado. Ten en cuenta a sí mismo que al ridiculizarla, maltratarla, solo estarás asegurándote que les diga a sus amigas que eres una mala persona o un pelmazo. Ay, lo peor es que te digan, vos sos un pelmazo. Lo peor. Al rechazar a alguien en contacto, incluso con una sonrisa y una mirada melancólica, estarás cuidando tu imagen para otras posibles futuras con... Andá a cagarte. Encima te estás rechazando con una sonrisa. ¿Sabes qué? No quiero saber nada con vos. Es que así son los hombres, ¿eh? Así son los hombres. ¿Sabes qué, Tone? Estoy de acuerdo con vos. Gracias. Diego, son todos una mierda ustedes. No, de verdad. Déjate de joder. Sí, no me pueden hacer esto a mí, ¿eh? Desgraciados. Bueno. No sé, se nos ha acabado el tiempo, nos quedaban muchos consejos más, pero bueno, no lo vamos a poder decir. Recibimos un mensaje que dice, para allá lo voy leyendo. A ver, dice... Diego es mío, llegó a Robert. ¿Quién es Robert? No, esperen, quédense tranquilos que yo no tengo ningún interés en Diego. Yo soy una mujer ocupada. Llamó Robert, no sé, ¿quién es Robert? Bueno. Quédense tranquilos que yo no quiero sacarle nada a nadie. No. Igual gracias por la yegua, me halaga. No. Lo que pasa es que, claro, ustedes entiendan, yo también cuando ni bien vi el peluche de Diego, así como quedé así alucinado. Como alucinado. Pero bueno, porque no es común que un hombre lleve un es muy tierno, o sea, despierta ternura. Despierta, sí, despierta. Bueno. Bueno, chicos, nos tenemos... Tony, me tengo que ir porque ya nos están echando. Jari está golpeando el vidrio. Sí, del otro lado. Muy nervioso. Qué carácter, ¿eh? Ay, no le cuentes nada de que yo te conté porque estaba caliente. No, bien, ya fue. Bueno, Tane, fue re lindo estar acá con vos. Ay, gracias. Chao. Chao. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Cádiz era tra mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me está dando. Sale. No entendemos por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Bueno, gente, estamos llegando al final de Patas para Arriba, programa número 12 ya. ¡12! ¡Salió Riverito! Bueno, vos tampoco sabés lo que dicen a Riverito. No, he oído. Has oído. Bueno, programa número 12. ¿Cómo estaba Charlie? ¿De qué estaban hablando así que en secreto, me pareció? Ay, ni nada. ¿De qué vamos a estar hablando en secreto? No sé. En un momento me pareció como que estaban hablando así como en secreto, no sé sí, qué. Sí, cuando vos estabas en el baño. ¿Qué pensabas? ¿Que estábamos hablando de vos? ¿Tan importante te sentís? No, bueno, no sé, me pareció. ¿Qué sé yo? Bueno, qué sé yo. Recibimos algunos mensajes, me dicen acá. A ver, vamos a leerlos. Nos han mandado bastante mensajes hoy, ¿eh? Gracias, chicos. Dice Charlie, escucha. Charlie, yo soy una de las que les gusta a los gays, dice. Mira, Charlie, para mí una de las. A ver, pará. ¿Quién es? Sí, de Elviso, entonces dice, para mí es una de las que les gusta a los gays. Jerónimo, que no dice de dónde es, dice, aguante poroto, bailable. Yo tuve mi primer amor ahí, tuve mi primera vez ahí adentro. No me acuerdo con quién, pero estuvo bueno, creo. Jerónimo, gracias por tu mensaje. Y después dice, no, estos son mensajes privados míos, menos mal que no los leí. Dice, mira Charlie, para mí una de las opciones es recurrir a la mentira, como decirle que te enamoraste de otra persona o simplemente decirle que no sentís nada con él o con ella. Ay, sigue siendo re frío. Soy Gine de Elviso, mira. Es una mujer. Ah, y te cuento que volví a teñirme de rubio por Susana, como Susana por vos. ¿Escuchaste, Charlie? Anda a cagar, Charlie, te estoy leyendo el mensaje y... Bueno, ahora te lo paso. No estaba escuchando, no sé qué carajo estaba pidiendo peluchitos. Sí. ¿Qué es eso de los peluchitos? Nada, chiste interno. No, porque me dijo Charlie, no quiero el peluchito de Diego, No importa, ya pasó. Bueno, ya nos tenemos que despedir, lamentablemente. ¿Sabes qué? Ahora me siento mejor, ya estoy... No estoy tan deprimido como a nivel empezó el programa, ¿eh? Buenísimo. Está bueno. Bueno, saludito. Quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, que seguramente debe estar escuchando. A mis hermanos, a Néstor y a Johnny. A mis hermanas, Cris, Claudia, Sandra y Moni. Y todos mis sobrinos, a Lalo, Sofi y Marta. Un beso muy grande a todos ellos. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi mamá, que... Me hace el aguante con el programa siempre, nos está escuchando en este momento. Qué santas son nuestras madres, ¿no? La verdad, un beso enorme para ella. A mis hermanos también. Y bueno, un saludo muy especial para el arbolito. Un beso enorme para él. Bueno, eso es todo por hoy. Ojalá que la semana que viene... Ah, la semana que viene no sabemos muy bien cómo vamos a salir. Escuchen el programa. El viernes que viene. Sí, porque bueno, si no estoy, si estoy. Por ahí, no sé, por ahí hay algún refrito o algo. Algo raro puede llegar a ver. O por ahí nos temo, no lo sé. ¿Por qué, Anto? Porque el viernes que viene, quien les habla va a estar actuando en una obra que se llama El Asesino. Que bueno, ojalá vayan a ver. A verme, a vernos, porque bueno, está hecho con mucho esfuerzo y demás. No sé si les va a gustar, no lo puedo asegurar. Pero por lo menos va a haber una obra de teatro, se llama El Asesino, es un unipersonal dramático. Es muy buena la obra, a mí me gustó mucho, así que la recomiendo que la vayan a ver. Porque me querés, por eso. No, porque me encantó la obra. Bueno, ojalá que vayan a ver la obra. Entonces, el viernes que viene, a las 8:30 de la noche, en la Casa de la Cultura de Pilar, que es Rivadavia 370 del Banco Nación Media Cuadra. Bueno, ojalá que vayan. Y bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos a despedir, como siempre, con Pagate una leída. Una leída. Al final, Tone, ha sido un placer. Ha sido un placer, Jad. Desaparecidos de Mario Benedetti. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos. Bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convaleciente de su muerte privada.